una comisión. No, no, estoy buscando a la gente, eres el primero que veo. Vale, ¿por qué nos quedáis? Es que estaba buscando caras conocidas y solo me he encontrado él. ¿Por qué nos quedáis aquí las caras conocidas? Vale, traficantes están por aquí, ¿vale? Atravesadas por la cultura, traficantes están por esa esquina, pero el resto de tal. No sé, o sea, la idea es moverse, tío. Es que no sé, o sea, hay que moverse. Así en corrillo. Esta mañana he sido el primero que ha dicho lo de 19. Hoy nos vemos a las 8. ¿Sí? O sea, acojonante. Y de repente empieza y me llama gente que yo conozco diciéndome, oye, me han mandado emails diciendo que a las 8, ¿te has enterado? Joder, que se me ha enterado. O sea, que estamos aquí por tu culpa. ¡Ah! Yo decía que trajéramos ovejas, pero... Claro, para hacer que venimos de Cañada. Yo decía, ¿cómo le cogerás? No sé, bueno, si os toca moveros, moveos. A ver, periodismo, bueno, te voy a mandar el link. Han hecho un informe muy interesante periodístico de todo esto, más el desalojo porque a las 5 de la mañana estaban picando. Y las únicas fotos que había fijas eran las tuyas. Las mías, sí, si me han pedido permiso para usarlas. Sí, sí, sí, están, vamos. Van con cita. Vale, pues moveos, vamos, no pasa nada. Dame tu móvil, tío. No lo llevo encima, lo dejo en casa. Móvil, dame tu móvil. 699, ¿me has dejado el móvil en casa? 699. 83. 83. 11. 05, ¿vale? 05. Soy Ana. Yo soy cámara, todo esto, bueno. ¿Y tú eres? Soy Nico. Vale. Vale, si cualquier cosa, me mandas un mensaje de dónde estáis y yo voy diciéndolo, ¿vale? ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no nos representa! ¡Que no! ¡Que no nos representa! Audio. ¡Ah, joder! Así que no pongas a parir nadie en mi presencia. No hables mal de tus amigos, a sus espaldas, no hagas nada. Vale. Voy allá para allá, voy a buscarles. Vale. Venga.